Hoy en día muchos hablan mal del Espíritu Santo porque lo tratan como si fuese una fuerza en vez de una persona divina. La manera en que se habla de invocar al Espíritu implica que nosotros manipulamos su presencia y poder. Pero Él es soberano y debe ser adorado porque es la tercera persona de la Trinidad. Esto lo sabemos por varias razones. Primero, el Espíritu posee todos los atributos de Dios, tales como eternidad, omnipresencia, omnisciencia y santidad. También el Espíritu se presenta como un igual al Padre y al Hijo. Por eso en la Gran Comisión somos instruidos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el Espíritu se distingue de su poder. En Lucas 4 habla del poder del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu no es un poder, sino que es una persona que tiene poder. Entonces, no hay lugar a dudas. La Escritura habla del Espíritu como una persona divina, una persona que reparte dones como quiere, una persona que intercede, que anhela y que también entristece. La Escritura nos muestra un solo Dios, existiendo eternamente en tres personas distintas. Es un misterio para la mente finita. Pero los misterios de la Biblia jamás deben frustrarnos, sino que deben avivar nuestra adoración, sabiendo que nuestro Dios es mucho más grande que nuestra pobre capacidad mental.